cuando no hay sentido de la vida y del dolor, la cruz me da destino, corro a la cruz por divina gracia, y aunque no la merezco, tu cruz me da esperanza. Cuando no encuentro la respuesta en mi corazón, y la duda se infiltra en mi interior, cuando pierdo de vista la meta, no hay dirección. Corro a la cruz cuando no hay sentido de la vida y del dolor, la cruz me da destino. Corro a la cruz por divina gracia, y aunque no la merezco, tu cruz me da esperanza. Cuando pienso que nada valgo, yo nada soy, y el temor me amenaza con tomar el control, yo pondré mi destino. Yo corro a la cruz por divina gracia, y aunque no la merezco, tu cruz me da esperanza.